¿Usted me escucha bien, Oscar? Lo vamos a grabar, ¿eh? Sí. Perfecto. En Argentina, Alberto Fernández obtuvo un amplio triunfo, es el presidente electo. Quedan 40 días de gobierno de transición. El 10 de diciembre asume el nuevo gobierno con esta derrota del neoliberalismo en Argentina y con una nueva esperanza que se abre para este pueblo del sur de nuestra patria grande. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Oscar Laborde. Él es parlamentario del Mercosur, también analista internacional, conoce bien de cerca los temas de nuestra América Latina. Oscar, ¿cómo le va? Pepe Frutos, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Cómo van? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Oscar. ¿Cuál es su primer análisis de esta elección que pone al frente de todos en el gobierno de Argentina, derrotando a Mauricio Macri? Bueno, personalmente una alegría, un alivio, una confirmación en todo caso de esta idea de que no había cambio de época, no había una ola conservadora que iba a permanecer por 20 o 30 años suplantando a los gobiernos populares, sino una disputa donde efectivamente esa ola conservadora tuvo logros. El triunfo de Macri en el 2015 fue el comienzo, pero que bueno, lo vemos en la lucha de Ecuador, en la lucha de Chile, en la del Perú, en las elecciones en México, ahora en las elecciones en Argentina, y efectivamente el neoliberalismo no tiene cabida en la América Latina. Así que lo vivo así, lo vivo con alegría en lo personal, pero también una reflexión de que efectivamente esta oportunidad que tuvo el neoliberalismo, como la tuvo en los 90, ¿no?, de poder instalarse en la región, se ha frustrado. Y lo de ayer fue un dato más, un dato fuerte, ¿no? Finalmente, Argentina es un país muy influyente en la región. Oscar, el daño que provocó el neoliberalismo en estos 4 años en Argentina fue muy grande. 4 millones de nuevos pobres, una economía destruida, un mercado interno destruido, un país muy endeudado, familias hiperendeudadas, pequeñas y medianas empresas que son el motor de las fuentes de trabajo también en muy mala situación. ¿Cómo se revierte todo este daño que se hizo en 4 años con un gobierno que tiene 4 años por delante y que tal vez de la población sea demandado de resultados tal vez no muy, muy grandes, pero sí prontos? Yo creo que la forma de aliviar el desastre que hizo el modelo neoliberal es implementar otro modelo. El modelo neoliberal ha competido, de alguna manera, en la historia de Argentina con el otro modelo, con el modelo industrial, con el modelo de atención a los trabajadores, con el modelo de comercio interregión, como se dio en los últimos años. Así que la única forma es eso, hacer un programa productivo, rápidamente uno podría decir ponerle plata en el bolsillo a la gente, es decir, aumentar los salarios, congelar los precios y promover la industria nacional y el comercio interregión. Acá se hizo otra cosa, ¿no? Digamos, el tema de la agroexportación, el tema de la especulación financiera, el tema de los extractores de energía de manera despiadada, los transportadores de energía, ¿no?, que son los grandes ganadores en esta etapa, ¿eh?, los transportadores de gas, de electricidad, las mineras, bueno, eso es un modelo donde muy pocos ganan y la gran mayoría pierde. ¿Cómo revertimos los daños que hizo el neoliberalismo? Implementando otro modelo. Un modelo que apuesta a la industria nacional, que proteja el salario de los trabajadores, que impida que se importen productos que aquí se hacen, que se promocione la construcción de esos productos y vendiendo en la región. Nosotros no tenemos nada de conveniente en comerciar con los Estados Unidos. Nuestra conveniencia es comerciar con la región y eso ya está probado, ¿no? Ya ha funcionado eso. Así que la forma de revertir es cambiar de modelo. Oscar, usted algo adelantaba recién, pero ¿cómo va a ser o cómo se espera que sea la política exterior de Alberto Fernández, sobre todo mirando hacia América Latina, a diferencia de lo que viene siendo Mauricio Macri, que ha sido una política exterior, si se quiere, subordinada a los intereses de Estados Unidos, a grandes organismos como el Fondo Monetario? Bueno, Macri se propuso la tarea y yo creo que tuvo bastante éxito en desmembrar la integración. Desde antes de asumir, ya declaró que iba a intentar desarticular todo lo que se había construido. Se separó inconvenientemente a Venezuela, del Mercosur. Venezuela es un muy buen cliente nuestro, ¿no? Un mercado que compra lo que nosotros vendemos y que vende lo que nosotros necesitamos. Se impidió el ingreso a Bolivia y se hace, por supuesto que se congeló la CELAC y nos retiramos de la UNASUR. Pero se desatendió el comercio interregional por privilegiar el acuerdo comercial con Estados Unidos, que lo que hace fue aumentó el arancel de la exportación de biodiesel, y eso a nosotros nos impidió 1.200 millones de dólares. Esa desatención en la integración hizo que Brasil bajara los aranceles de importación al trigo, con lo cual Estados Unidos le vendió 400 millones de dólares que podrían haber vendido nuestros productores. Entonces, a nosotros no nos conviene comerciar con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer de Alberto Fernández? Lo dijo, va a volver a pensar en la región como un todo. Este es un mundo multipolar, uno donde hay varios polos, China, Rusia, Europa. Bueno, América Latina tiene que ser un polo de un mundo multipolar. Es decir, vamos a hacer esfuerzos en volver a recomponer la integración regional que tan buen resultado nos dio en la década pasada. Estamos hablando con Oscar Laborde, parlamentario del Mercosur, analista internacional. Oscar, la relación del Fondo Monetario Internacional después del megacrédito de más de 50 mil millones de dólares que pidió Mauricio Macri fue de ese organismo prácticamente de apuesta, incluso electoral, al gobierno de Mauricio Macri. Hoy la derrota ha retirado del poder, o dentro de muy poco, a Mauricio Macri. ¿Este organismo tendrá que ser tan contemplativo con el gobierno del Frente de Todos como lo fue con Mauricio Macri? Yo creo que era una autocrítica del Frente en haberse suplantado a Christine Lagarde. Christine la Georgieva, la búlgara que preside, que no era la candidata de los Estados Unidos, dicho sea de paso, por algo la han suplantado a Christine Lagarde, y naturalmente tiene que aceptar que son corresponsables de la situación del endeudamiento de Argentina. Se le prestó a un gastador serial, se le prestó a un despilfarrador serial. Y en eso, la solución de eso, Argentina debe pagar, pero debe pagar en los términos y en los tiempos que efectivamente pueda. No, acá yo creo que hay que volver a la disyuntiva de los muertos no pagan o los chamanes de las inversiones, los chamanes de la lluvia. Acá solamente se puede pagar si a nosotros nos postergan los plazos, nos bajan los intereses, incluso en los tenedores de bono privado se produce una quita, si no, no me lo puedo pagar. Y los muertos no pagan, dijo Néstor Kirchner, y efectivamente los muertos no pagan, y eso lo tiene que comprender el fondo, que además de ser corresponsable, nosotros somos socios del fondo, porque somos clientes del fondo, somos socios como un país soberano y por lo tanto necesariamente van a tener que tener atención sobre nosotros. Para eso hace falta demostrar mucha voluntad desde el gobierno y de vuelta mucho respaldo regional para esa negociación. Oscar, ¿qué pasa con la relación de Argentina con Brasil, que son los dos grandes socios de América del Sur? Viene siendo bastante tirante el vínculo, el contacto de algún modo con declaraciones públicas entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, más del lado de Jair Bolsonaro. Ayer Alberto Fernández en uno de sus discursos dijo que volvió a pedir por la libertad de Lula da Silva y Bolsonaro hoy le respondió, dijo que le preocupaba eso, dijo que Argentina se había equivocado al votar a Alberto Fernández y volvió a hablar de la posibilidad de, juntándose con Paraguay, expulsar a Argentina del Mercosur. ¿Qué puede pasar, cómo ve usted, este vínculo que se avizora conflictivo entre el gobierno de Argentina y Bolsonaro? Yo no puedo creer que lo que dice Bolsonaro sea lo que piensa la diplomacia brasileña, eso me consta, y los empresarios brasileños. Me parece que es un exabrupto del presidente brasileño. Aparte, para separar un país del Mercosur hay que tener algún motivo, y no es el resultado electoral democrático, ¿no? Yo creo que, sinceramente, quiero creer que no hay un acompañamiento, no solamente de la mayoría de los brasileños, sino ni de la diplomacia ni de los empresarios brasileños en lo que ha expresado en varias ocasiones Jair Bolsonaro. Oscar, le hago una pregunta referida a algo que usted dijo antes. Usted dijo que el neoliberalismo no tiene cabida en América Latina. Ahora, en Argentina, Mauricio Macri ha sacado el 40% de los votos y en otros países hay algunos gobiernos progresistas que les cuesta recuperar, les cuesta tomar espacio. Otros están claramente hostigados en nuestra patria grande. ¿Pero usted cree que el neoliberalismo está en retirada, está en retroceso o que sigue estando esa disputa entre lo que fueron los gobiernos progresistas y el neoliberalismo? No, yo lo que digo es que está en disputa. Ni un triunfo ni una derrota determina el rumbo que va a tomar la región. Yo digo, la región está en disputa, pero no es como nos decían hace unos años, que venían 30 años de neoliberalismo. Yo lo que observo es que en lo electoral el neoliberalismo no es virtuoso, ¿no? Tuvieron que meter preso a Lula, tuvieron que proscribir a Lugo, tuvieron que proscribir a Zelaya. Si ellos no lo hubieran proscrito, uno hubiera sido presidente de Paraguay y el otro de Honduras. Tuvieron que perseguir a Cristina. Bueno, y sabemos el cambio que hace Lenín Moreno traicionando a Correa, lo que ha significado para Ecuador. Veo las dificultades que tiene un gobierno de Piñera, donde tantos políticos, incluso algunos progresistas, hablan del modelo chileno, del ejemplo chileno, del camino chileno, del oasis chileno, y ya vemos que efectivamente hay un repudio mayoritario generalizado que posiblemente se lleve puesto al gobierno de Piñera, que asumió hace poquito, por tratar de implementar medidas neoliberales. Yo lo que digo, no es virtuoso electoralmente. Bueno, a sangre y fuego, ¿se puede imponer un modelo neoliberal? Sí, se puede. Ahora, que la gente vote alegremente un modelo neoliberal de ajuste, yo no lo veo. No lo veo porque repaso los últimos acontecimientos de los países de América Latina y es muy evidente, digamos, esa impresión que tengo, ¿no? Muy bien. Oscar, nosotros somos una red de radios comunitarias en toda Argentina, Farco. Integramos esta gran red latinoamericana también de comunicación popular que es ALER. Queríamos pedirle para toda la gente que nos está escuchando un mensaje como analista internacional y también como dirigente político, que lo sabemos comprometido tanto como nosotros con nuestra patria grande, con apostar primero a América Latina. Un mensaje para todos los que nos están escuchando en América Latina. Me parece que viene el momento de esperanza, momento de lucha. Si efectivamente ha logrado la derecha y el imperio algunos éxitos, ahora ha llegado el momento de trabajar, de luchar, de articular y de pensar que el único camino, el único destino que tienen los latinoamericanos es la patria grande ante nosotros. Nadie va a pensar en nosotros, nadie se va a preocupar por nosotros si nosotros no somos nosotros mismos. Así que acá desde Argentina, el día después de haber derrotado al que parecía que era la estrella del neoliberalismo, Mauricio Macri, un gran abrazo y la patria grande es nuestro destino. Oscar Laborde, muchísimas gracias por este contacto con Farco y ALER. Gracias, hasta luego, compañeros. Hasta luego.